Perdón, pero como me imaginé que me iban a preguntar, se me hacía que si lo hacíamos ahí medios a la carrerita y parados, a lo mejor no jalaba tan bien. Entonces, con el gusto de saludarlo, ¿dónde quedó el doctor Esparza? ¿Se vino o se quedó? Gobernador, ¿cómo le fue con el presidente? Bueno, yo creo que al que deberíamos de preguntar es al señor presidente, más que a mí, ¿no? O decirles que fue muy afectuoso y receptivo, que le platiqué al señor presidente el escenario que estamos, en cómo hemos encontrado Aguascalientes, cómo estamos encontrando el gobierno. La relación que estamos teniendo con el Congreso, con el Poder Judicial, con sectores, con organizaciones, con partidos políticos y que estamos haciendo un esfuerzo de llevar muy en paz la fiesta en Aguascalientes y de construir el mejor escenario de gobernabilidad, pero que sin duda lo que necesitamos es trabajar junto con la Presidencia de la República. La invitación a que venga Aguascalientes a una gira, me dijo que vendría, me pondré de acuerdo en los próximos días con su secretario particular y obviamente pues le hicimos una serie de peticiones, le comentamos la reforma que hemos sacado en el Congreso, la reforma de Estado, se interesó mucho, me pidió una descripción de todo lo que hemos hecho en el Congreso porque pues prácticamente somos el único estado en la República que un gobernador ha llegado a hacer reformas en la administración pública. Algunas de ellas le recordé que las habíamos construido junto con él en tiempos, por ejemplo, lo de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que lo estábamos construyendo en la presidencia con el propósito de hacer una reforma en la administración pública, cuando todavía en vida de licenciado Muriño, hoy fallecido secretario, el tema de Estado Verde, el tema de Estado de Conocimiento, una serie de temas que se interesó mucho en el tema del agua, en el tema de la educación, de la salud, de los pendientes, de las tres obras más grandes que se están dejando pendientes, que me dijo que veríamos cómo nos ayudan, temas de la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, proyectos en los municipios, proyectos que tenemos contemplados con el propio municipio de Aguascalientes. Y bueno, creo que fue muy receptivo y espero que podamos trabajar juntos los 2 próximos años de una manera muy coordinada, con una presencia importante del gobierno federal en Aguascalientes. Se hablaba, ingeniero, de que se iba a hacer la invitación para que inaugurara alguna de las obras en Aguascalientes al presidente. ¿A cuál se le podría invitar y para qué mes más o menos? Bueno, yo le dije que estaríamos listos para que pudiera estar con nosotros en cuanto él quisiera, que hay obra pública que podemos inaugurar, que hay empresas que podemos inaugurar, que hay un tema de vivienda que lo pudiéramos hacer una reunión. Se está celebrando el crédito 100.000 del Infonavit en Aguascalientes, entonces en torno de ese escenario y de una serie de programas que se están anunciando del Infonavit a nivel nacional, Infonavit para todos, que es un programa que se está planteando que se pudiera arrancar aquí. Y bueno, pues invitarlo a que haga una gira muy relajada, una gira de comunicación con la sociedad de Aguascalientes, que nos diera un poco más de tiempo. Y que bueno, pues lo que buscaríamos es que Aguascalientes esté en su mente, obviamente que Aguascalientes esté en su corazón y que En otras cosas. Aguascalientes nos traigan la bolsa, que es importante, ¿no? ¿Cuántos empresarios y cuántos empleos podrían tener nuestras empresas que están inauguradas por ahí? No, bueno, pues eso lo tendríamos que decir ya cuando, si comienzo a adelantarte ya la visita del presidente, pues la quemamos, ¿no? ¿Qué comentó el presidente respecto a las condiciones en las que se encontró la hacienda pública? Bueno, no fue, digamos, un tema de la agenda. Si acaso se tomó en una forma no más descriptiva, no fue un tema que fue parte del tiempo que estuvimos platicando. Me acompañó en esa reunión, nos acompañó el secretario de Gobernación, con quien quedé también de comunicarme con el propósito de darle la continuidad a los temas. Le dejé los documentos respaldados de cada uno de los proyectos, dialogamos por poco más de una hora 10 minutos, o sea que nos dio el tiempo. Y bueno, pues agradecido de que nos haya recibido, que haya sido muy receptivo. El presidente estuvo muy atento, finalmente apuntando todas las peticiones que le hemos hecho de Aguascalientes, ¿no? Y yo espero tener una respuesta, ¿no? ¿Qué fue lo que puso más énfasis en el gobernador para que nos apoye el presidente? Pues mira, obviamente las obras, las tiene muy claras, las obras que quedaron inconclusas, las tres grandes obras que sería el sistema de riego de Pabellón, el tema del Hospital Hidalgo y el tema del centro de convenciones, que inclusive me hizo alguna propuesta de cómo poderla resolver. Sin embargo, el comentario que le hacíamos, que era que de alguna manera era un patrimonio de la feria, que no nos gustaría resolverlo privatizándolo, porque ya en manos particulares pues perdería un espacio de negociación ahí el Estado para hacer eventos. Entonces me dijo, no, pues tienes razón, vamos a ver cómo. Me dijo que lo platicara inclusive con Banobras para ver qué podíamos hacer. Pero receptivo, muy receptivo en el tema que planteamos de las aguas de la planta de tratamiento, que no están teniendo una reutilización, y que pues hemos planteado que se pudiera hacer un sistema de riego con esas aguas, que son, podría ser posiblemente un distrito de riego más grande que inclusive el de la propia presa Calles, porque finalmente todos los días estamos utilizando el agua 365 días y de aquí en adelante todo el tiempo. Entonces le interesó, me dijo que era un proyecto en el que deberíamos de profundizar. Le dije que lo habíamos platicado ya con la Comisión Nacional del Agua y con el Secretario de Agricultura, pero creo que muy receptivo en el sentido que conoció lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Me preguntó, por ejemplo, cómo definimos lo de jefe de gabinete. Lo dejamos, le interesó mucho los cambios que estamos haciendo en la administración pública. Finalmente, pues somos un Estado que trae la claridad de hacia dónde debemos de ir. El tema es ayudarnos a poderlo hacer, ¿no? Pregunta algo sobre esta coordinación de las corporaciones políticas en Aguascalientes. Sí, le dijimos el trabajo que estamos haciendo en el área de seguridad pública. Posiblemente algunas veces estamos guardando información de no hacerla necesariamente pública, pero los resultados que hemos tenido en los últimos días creo que es muy demostrativo que hay una coordinación mucho más eficaz, mucho más fortalecida en las áreas de seguridad pública, con el tema del procurador, con el tema del secretario general de gobierno, del jefe de gabinete, del secretario de seguridad pública, y destacando abiertamente la coordinación con las Fuerzas Armadas, reconociendo lo que estamos haciendo con el general Eduardo Baena. De hecho, pues un planteamiento de que ojalá no lo movieran, decirles, porque también comí con la subprocuradora, Marisela, que se apellida, la subprocuradora, con el tema de una mayor coordinación con la Procuraduría General de la República, y el tema de que pues nos preocupa lo que está pasando obviamente en Zacatecas, porque finalmente todos los días se está viendo operativos exitosos en Aguascalientes, pero pues necesitamos tener un soporte de seguridad a nivel regional mucho más efectivo, que nos permita a todos los estados hacerlo de mejor manera. Entonces, que con esa idea le dijimos del mando único en Aguascalientes, que si quisiera estaríamos en la disposición de poder firmar en una visita de él todo un tema de seguridad pública, de coordinación. Sin embargo, por lo que pude apreciar, el presidente tuvo mucho más interés en hacer una gira mucho más ciudadana con inauguraciones, con participaciones, con comunicación con la gente. ¿Cuáles fueron el tema de delegaciones? El tema de delegaciones lo traté. Le dije que no me interesaba ni proponer nombres, ni tachas, ni vetar, ni decir, pero que necesitábamos una coordinación y un apoyo mucho más efectivo de los delegados federales, que los últimos años no se había dado un trabajo de gobierno del Estado con los delegados federales, que las primeras reuniones que habíamos tenido como gobernador ya en funciones había sido reunirnos con los delegados federales. Me preguntó cuál había sido la reacción, le dije que la reacción había sido muy positiva, pero que sí lo que queríamos eran delegados que trabajaran por sus secretarías, pero particularmente que trabajaran por Aguascalientes. Creo que fue muy receptivo en el tema, tanto el presidente como el secretario de Gobernación. No, entiendo que los secretarios, los delegados sean nombrados con un tinte ahí partidista, pero bueno, pues que cuando menos escojan a la gente que venga y trabaje por Aguascalientes, que baje recursos de sus secretarías, que estén preocupados porque le vaya bien a Aguascalientes y porque le vaya bien al gobierno, ¿no? ¿Pudieran venir cambios de delegados? No fue tema que tratamos, no era digamos el escenario para ir a tratar un tema como eso, porque las eliminaciones de delegaciones más bien es un tema legislativo que un tema de voluntad ahí de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que el tema es muy sencillo. Necesitamos trabajar juntos con el gobierno federal, necesitamos el apoyo del gobierno federal. Un estado aislado que no trabaje con el gobierno federal apoyándolo, pues obviamente se le dificultan muchísimo más las cosas. Para atrás no vamos a resolver las cosas, pero para adelante podemos resolver todo en la medida que lo hagamos juntos, ¿no? Bueno, hablaba ahorita del tema de seguridad, ayer lo hablaba también en la Ciudad de México. ¿Cómo se blindará el estado para que no se dé el efecto cucaracha de Zacatecas y no solamente del estado, sino de Jalisco, donde a día de hoy 4 o 5 ejecuciones? Ayer me reuní también en la tarde noche después de la reunión con el presidente, con el segundo de a bordo de García Luna, del secretario de Seguridad Pública, y uno de los planteamientos que hacemos pues es que, si ustedes se acuerdan, cuando fueron los primeros operativos en Michoacán, siempre dijimos que, de hecho aquí inventamos el efecto cucaracha, aquí fue el primer lugar donde dijimos va a pasar esto porque van a remover y se van a mover, y no hubo una estrategia ni una logística para llevar un control ahí. Entonces, lo que estamos planteando es que en su momento todo lo que se haga regionalmente estemos en la coordinación con las áreas de seguridad pública en el estado, con el propósito de protegernos de mejor manera. Tienen muy claro que las cosas en seguridad en Aguascalientes han mejorado a como estuvieron hace 2 o 3 años, que fueron cuando hicieron crisis, cuando fueron asesinatos, secuestros, cuando se fue mucha gente de Aguascalientes que se vio amenazada en su seguridad y en su patrimonio. Hay que reconocer que se entregó una situación mejor al final de la administración anterior, pero que el esfuerzo que estamos haciendo porque esto cambie. Antes había prácticamente una silla que estaba con un solo soporte, que era el general Hidalgo y el general Baena, pero hoy hay una voluntad política donde tenemos procurador, donde tenemos secretario general de gobierno involucrado también en todo el tiempo, donde tenemos un jefe de gabinete involucrado, y donde estamos planteando que si parece que van a rolar los delegados de la PGR en el país, pues que quien venga a Aguascalientes sea un agente afín a todo esto que está pasando, para que haya una gran coordinación de las actividades, ¿no? Se plantea que vendrán, Aguascalientes es de los lugares seleccionados donde vendrán 430 efectivos de regionales de la PFP. Están haciendo ahorita las instalaciones y bueno, obviamente el tema que nos preocupa ahí es que haya una gran coordinación con el estado, que este tipo de refuerzos sean para bien de la seguridad del Estado y que se incorporen y se integren directamente a lo que se está haciendo en Aguascalientes. Le dijimos que de alguna manera la coordinación general de toda la seguridad se le hemos dado, la hemos respaldado en el general Baena, y que los resultados están siendo muy claros y el trabajo de coordinación está siendo efectivo. Y como les digo, a lo mejor deberá de haber información que se maneje con el cuidado necesario, pero decirles que se están haciendo trabajos importantes de limpieza en el Estado que se van a notar. Sin embargo, bueno, pues todo esto que estamos haciendo aquí no tendría buenos resultados si seguimos teniendo influencias regionales donde nos estén acechando, ¿no? ¿Para cuándo pudieran llegar estos 400 de la policía? No hubo fecha, pero en principio... ¿Antes de la feria pudieran ser? Bueno, la feria la vamos a reforzar porque bueno, ya daremos a conocer en los próximos días el tema de la feria, pero obviamente con un tema de reforzar como se hizo, yo creo que el año pasado fue muy exitoso el reforzamiento que se dio y la preparación que se está haciendo en cuestiones de seguridad, pues es clarísimo, ¿no? ¿Estas acciones que no se han aprobado no tienen nada que ver con Guardias Blancas? ¿Cómo? Que se había acusado a nivel nacional de que pudo un gobernador tendrían Guardias Blancas en el año pasado. No. Ya quisiéramos tener para guardias negras, ¿no? Para policías, no, qué va. No, yo creo que hay una gran confianza en este momento del gobernador en las instituciones y en las personas que están trabajando. Hay que hacer una gran limpieza, pero se está haciendo. Hay que hacer una gran limpieza en las corporaciones policíacas en Aguascalientes. Es claro que los problemas se dejaron crecer ahí. Y que finalmente es un tema de seguridad del Estado y que se está trabajando en él, ¿no? Pues hoy estamos platicando de la visita con el presidente, ¿no? Para no ensuciarle el tema, ¿no? Bueno, lo saludé porque en la antesala estuvimos, me tocó entrar con mi carta al Niño Dios primero que ellos, así que espero que se acuerde más de la mía que de la de los otros. Fui el primero que entró, pero sí estuvo el gobernador de Tamaulipas, estuvo el gobernador de San Luis, estuvo el de Zacatecas y estuve yo. ¿Hay algún tema particular el presidente con Aguascalientes? ¿Por qué su prolongada usted? No, bueno, eso no era un tema que yo se lo iba a preguntar, ni tampoco fue tema de agenda. Yo creo que aquí el tema con nosotros es que tenemos un mes al frente de Aguascalientes y queremos que esto cambie a partir de que llegamos, ¿no? Yo creo que lo vamos a tener más o menos rápido en Aguascalientes. Aceptó con mucho gusto venir. Además, le recalqué que creo que en los temas de seguridad se está haciendo un esfuerzo importante. Me preguntó cómo me he ido en la reunión del mediodía y le dije, bueno, pues como que no estaban tan acostumbrados a que gobernadores llegaran y les dijeran la disposición de trabajar conjuntamente en los temas de seguridad y asumirlos como problemas comunes. Creo que si yo salgo y le digo a la gente de Aguascalientes que es un problema del gobierno federal la seguridad y que no es un tema del gobernador, pues la gente se va a sentir molesta con el gobernador. El gobernador tiene la misma responsabilidad que tiene el presidente de la República y la tenemos todos, porque finalmente es un tema de todos, ¿no? Y por eso buscaremos en el futuro hacer una gran campaña de participación ciudadana donde la gente esté denunciando, porque finalmente el que se da cuenta es la gente. La gente ve a un vecino, ve a un agente diferente que se integra, se incorpora a una colonia o un lugar, ¿no? Y pues es notoria la gente que se dedica a hacer actividades delictivas y muchas veces por temor lo denuncian, pero necesitamos darle confianza a la gente para que denuncie. Bueno, también ayer participó en una reunión del partido, el discurso del fin de semana, bueno, de estos días de Moreira, donde dice que va a sacar a las epocasas de los pinos. Bueno, ayer estuve en el, me tocó el, bueno, fueron dos días de CNC, y parece que un buen número de gobernadores fue el primer día, y por suerte nada más fui yo el segundo, así es que pues me tocó estar ahí muy bien ubicado, con un compromiso con el líder, con Gerardo Sánchez, de que hagamos los trabajos necesarios también para que la CNC en Aguascalientes vuelva a tener el vigor, la fortaleza que estamos viendo que la está adquiriendo a nivel nacional. O sea, se ha oxigenado la CNC a nivel nacional. Los últimos líderes nacionales de la CNC han sido líderes que han fortalecido el sector. Ayer era impresionante ver a la cantidad de campesinos que se reunieron, de cenecistas, que hacía muchos años que no había esos ánimos. Y bueno, tiene que ver con el famoso discurso de Humberto Moreira, porque, bueno, pues se respira 2012, ¿no? Sí. Se respira ahorita, estas horas debe de estarse registrando como candidato Humberto Moreira. Nos regresaremos a México hoy en la noche o mañana en la mañana. Lo vamos a acompañar a que mañana le dan su constancia como presidente del partido. Y bueno, pues yo creo que un proceso muy exitoso, muy cuidado, el de Moreira, se fue haciendo de alguna manera con un gran cuidado en la unidad. Finalmente llega solo, con sectores, organizaciones, gobernadores, con sumas de los adherentes, todo el mundo se sumó a su propuesta. Y creo que será una garantía para el PRI de que tendremos un gobernador, un presidente del partido que defenderá cabalmente los intereses del PRI. Pues esto habrá que verlo en el 2012 cuando la gente vote. Pero según la tendencia. Bueno, según la tendencia, bueno, hay un ambiente muy positivo en el partido, que se respira con los éxitos que ha tenido el partido a nivel nacional. Y bueno, pues es un tema como priista que me da mucho gusto de estarlo viviendo, ¿no? Y les agradezco mucho. Y perdón que lo hicimos así, pero creo que era mejor hacerlo así que bien. Gracias. Y cuando lo tengamos que hacer así, pues mejor, si les parece, nos sentamos en algún lado y creo que